Hola, hola. ¿Me escucháis? ¿Sí? ¿Se escucha? ¿Hay alguien? Bueno, supongamos que sí. Ahora mismo, a esta hora, empieza OT Radio, la radio oficial de Operación Triunfo. ¿Una radio en YouTube? Pues sí. ¿Una radio solo de Operación Triunfo? También. Una emisora de radio que emitirá las 24 horas del día, 7 días a la semana, non-stop. Con la música de Operación Triunfo, con entrevistas con los concursantes, con los profes, con los miembros de la academia y con todo lo que tenga que ver con el universo OT. No me enrollo más. Bienvenidos a OT Radio. Disfrutad de la música y de la programación que os hemos preparado con todo nuestro cariño y con toda nuestra ilusión. Empieza OT Radio.